Primera epístola de Juan. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en ese mundo, en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No, pero lo importante es si vos podés repetir. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Sí. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. Ya basta. Ahora que este mensaje, Miguel, fue un castro de mi Dios. El saber y la bondad en el ser humano. El saber, o sea, estudiar cosas, una carrera, ciencia, filosofía, teología, etc., hace avanzar el intelecto en el ser humano. Y en general lo hace en la escuela, universidad, seminario, etc. Y después tenemos, por ejemplo, médicos, abogados, científicos, sacerdotes, militares, banqueros, etc. Y esto es el saber humano. Pero hay algo mucho más importante en el ser humano, la bondad. Y claro está que la bondad se manifiesta de forma muy sencilla y no necesita tener estudios humanos. Alguien ha dicho, la ciencia sin conciencia es una abominación. Lo intelectual sin bondad no hace ningún bien a nadie. Y ahí tenemos la explotación del hombre por el hombre y la humanidad dividida en ricos y pobres, las guerras, etc. Todo esto producido por el egoísmo, por falta de bondad. Parece ser que lo ideal sería el saber y la bondad unidos en el ser humano. Pero mientras no sea así, en lugar de propagar el saber humano, es mucho mejor propagar la bondad que lleva en sí la paz, el amor, justicia, armonía, etc. Y esto es positivo y no hace daño a nadie. Teniendo las ideas claras de esto, se comprende muy bien el eterno mensaje de los profetas, mesías, iluminados, etc., que a través de la historia humana han tratado de hacer ver a la humanidad que lo importante en la vida es la bondad. Los seres humanos viven y crecen gracias a la bondad de su propia madre o de otras personas, la mayoría sin estudios de ninguna clase, pero personificando el amor de Dios creador del infinito universo. Y aquí ya podemos hablar del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que tenía en sí mismo el Espíritu de Dios que nosotros llamamos Cristo. Y con otros amigos suyos, los apóstoles, fundó la sencilla sinagoga o iglesia, predicando siempre el amor de Dios, o sea, la bondad, paz, justicia, etc. Y no dijo nunca que primero hay que ir a la escuela para aprender cosas humanas. Cristo dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. La bondad, o sea, el amor de Dios es lo primero, lo indispensable para vivir como ser humano, como persona, y vivir con dignidad. De esta forma no se hace daño a nadie, no se perjudica a nadie y se vive en paz con todos. No se trata de estar en contra de nadie. Estamos dando el mensaje de Cristo y nosotros lo hacemos como iglesia pobre, la única que fundó Cristo. Y después, personas con estudios de seminarios han tratado de suplantar durante siglos. Pero en estas organizaciones religiosas, católicos, protestantes, etc., hemos conocido personas con bondad, incluidos algún sacerdote o pastor, con bondad, estudios. Pero volvamos a lo de antes. La bondad es lo primero. Y si falta el saber humano, no es necesario. Si falta el saber humano, no es necesario buscarlo, ya que la base es el amor de Dios. Dice el apóstol Juan, Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Seguro que en nuestro mundo hay millones de seres humanos que viven o tratan de vivir este amor, la bondad, y no lo han leído nunca en los libros. Ánimos pues amigos, lo primero es la bondad, es Dios. Amén. Cayetano Martín, noviembre de 1993. Como siempre, resumo esto, porque claro, después hay todo lo que ha leído aquí, bueno, de Juan, pero dejemos aquello de si el Hijo de Dios, y no, la palabra concreta esta de Dios es amor, Dios vive en amor, vive en Dios. Esto ya es suficiente para darnos una idea global de la cosa. Dejemos ya, digo, la parte teológica, después ya metido ahí si era Jesús Dios o si no lo era, que Dios es amor. Y, claro, he resumido este mensaje aquí por la experiencia propia, por lo que veo en la vida, he visto en mi casa y los que he conocido a través de mi vida. Y cuantas veces vemos en la prensa que se nos da la noticia de que la madre ha cogido al niño y lo ha echado ahí a la basura, o lo han matado de una forma o de otra, en fin. Dejemos esto, porque son casos así aislados y pero ¿qué me decís vosotros? Ahí está la cosa. En esto de los estudios, en esto de los estudios que comentas aquí, que el estudio, el caso es que vi por la tele, creo que fue esta semana, un señor que decía que, bueno, una forma de justificar los estudios, las investigaciones que ya se hacen para ir a la luna y todo esto, de que llegaremos a ir a vivir a la luna, dice, porque lo necesitaremos, porque como este mundo lo estamos destruyendo, pues tenemos que ir a la luna. Entonces, justifican, digamos, el querer investigar y descubrir tal y cual, o vete a saber qué hacen, con que aquí, pues, esto se está destruyendo, ¿no? Pero, no sé, yo digo, tiene muchas posibilidades todavía el planeta y el ser humano. ¿Por qué no se intenta arreglar de base? Porque si esto terminamos destruyéndolo, cuando vayamos a vivir a la luna, en poco tiempo se va a destruir la luna. Entonces tendrían que ir a otro sitio. O sea, es una cadena que no tiene final. Entonces, pienso yo que si esta gente tuviera un poco más, no ya de amor, sino un poco más de sentido común, pues intentaría arreglar primero lo de aquí, que hay muchas cosas por arreglar. Y que con un poco de amor al prójimo se solucionarían muchas cosas. Con un poco de amor al prójimo dejaría de haber armas. Y si dejara de haber lucha entre unos y otros, se arregla mucho ya. Es un contaminante, este señor, porque es imposible que podamos vivir la luna. Lo que pasa es que ellos que no tienen que justificarlo. Exacto. Y claro, cuatro tontos se cree que algún día se podrá vivir la luna, pero es imposible que se pueda vivir la luna. Para justificarlo, a lo mejor algún día llegarán a la luna, como mucho, pero vivir en la luna es imposible. Lo que pasa es que tiene que justificar algo y sabe que si hay 300 millones de personas que ven por la televisión, científicos que van diciendo esto de que algún día se vivirá la luna, a lo mejor 250 millones se lo creerán. Y ya les basta a ellos, que haya 250 millones de tontos que hagan así a sus experimentos, ¿no? Pero no es imposible, porque ni con esta tecnología ni con mucha más tecnología. Súper imposible. Hicieron un programa sobre Japón, que era precisamente sobre este tema, ¿no? Sí, está muy bien. El querer vivir en la luna. Estuvo muy divertido y decía que es imposible, porque solamente que venga un meteorito donde se va a construir algo seguro, mínimo un meteorito, que no hay nada que lo frene. O sea, que donde hagan algo, antes o después, se destruye. No, pero no es por los meteoritos, porque no, cuidado, que antes de ir a la luna no nos marchemos del mensaje. Sí, este estudio, como digo aquí, que dice yo, el título, no. el saber y la bondad del ser humano. Exacto. Sí, no, esto siempre se está picando la cosa del estudio y de la intelectualidad. Es decir, empezando por lo de la Biblia. La Biblia se ve lo que es el intelectual interesado. Quien cree, dice, Dios es amor. Muy bien. Quien cree que Jesús es hijo de Dios, esto ya esto ya la mano del intelectual, del profeta, del teólogo. No nos interesa. Bueno, pero un momento, pero es que es el ejemplo. Mm. Este intelectual va unido y no lo podemos separar. Mm. El avance humano va unido al avance científico, al avance intelectual. Si nos gusta o no. No podemos quedarnos con lo bueno de la ciencia y criticar todo lo malo. Claro que es ser buena persona y estar todo solucionado. Claro que sí, lo que dice el mensaje. Pero es imposible decir, yo del bocadillo me quedo con todo el queso y a tirar el pan. Es imposible. Es que el hombre no tendría ni la idea de Dios si no se hubiera desarrollado. Aquí hay dos conceptos. Salir de la idea primitiva, que es el que está de moda por aquí, de decir, que el hombre es bueno por naturaleza y después la sociedad lo hace malo. Ese es un concepto. Otro concepto sería, y gracias al desarrollo intelectual del ser humano, al desarrollo cultural del ser humano, llegará un día a conocer mejor y mejor y cada día más de que no hay que matarse los unos a los otros y de que habrá amor. Y esto puede venir también gracias al desarrollo intelectual. Porque, ¿qué tendríamos hoy dentro de esta sociedad? En todo caso ya es demasiado tarde. Porque, ¿qué tendríamos hoy dentro de esta sociedad? Que un individuo dijera, yo no quiero saber nada del libro, no quiero ni aprender a escribir, no quiero ni aprender a leer, ni a comprender, vamos, ni saber qué es un semáforo. ¿Qué pasaría? Es imposible. Cuidado, pero no pasamos a los extremos. No, pero ahí. Es que este mensaje es un poco extremo. No. Sí, yo he conocido sacerdotes y pastores protestantes, buenas personas con estudios. Yo no estoy contra los estudios. Cuidado con eso. Pero hay una diferenciación muy buena. O sea, pero estas madres que han parido a sus hijos y lo han cuidado toda su vida, encontraremos miles, millones de madres que no tienen estudios. Pero yo no estoy en contra. A ver si nos entendemos por este método aquí, que he conocido personas con estudios, muy buenas personas. Pero propagar solamente el estudio, que es lo que veo, que me rodea, y estudiar, y meter al chico y la chica, y estudiar, y la bondad del ser humano, ¿dónde queda? Ah, ya se lo enseñará. ¿Quién? ¿Quién? ¿La escuela? Esta mañana, precisamente, han hecho... ¿Eso dónde puede coger esto? Esta mañana hacen programas tipo así, un poco intelectual, sobre cosas de estudio y tal, ¿no? Y estaban, supongo que eran profesores, porque era lo último, al último momento, y decían que hasta ahora enseñaban muchas cosas, pero que hay que enseñar a la gente cosas buenas, amor, y un creado. Y ahora se han dado cuenta un profesor que tienen que enseñar algo más. ¿Qué cosas? Ahora se han dado cuenta. Y amor, y fraternidad, y tal, y cosas. Digo, a estas alturas. ¿Vuelve? ¿Quiere? ¿O mi tío que vuelve ahí? Me han dejado algo. Guay, no, como cualquiera. Si una cosa que nunca hubieran pensado en él. A ver, ve. El saber y la bondad en el ser humano. El saber, o sea, estudiar cosas, una carrera, ciencia, filosofía, teología, etcétera, hace avanzar el intelecto en el ser humano. Y en general lo hace en la escuela, universidad, seminario, etcétera. Y después tenemos, por ejemplo, médicos, abogados, científicos, sacerdotes, militares, banqueros, etcétera. Y esto es el saber humano. Pero hay algo mucho más importante en el ser humano, la bondad. Y claro está que la bondad se manifiesta de forma muy sencilla. Y no necesita tener estudios humanos. Alguien ha dicho, la ciencia sin conciencia es una abominación. Lo intelectual sin bondad no hace ningún bien a nadie. Ahí tenemos la explotación del hombre por el hombre y la humanidad dividida en ricos y pobres, las guerras, etc. Todo esto producido por el egoísmo, por falta de bondad. Parece ser que lo ideal sería el saber y la bondad unidos en el ser humano. Pero mientras no sea así,

en los padres y al hijo y a la hija, venga a estudiar y allí y allá, y venga y venga, y venga y venga, ¿y qué? Y tenemos en España mismo, en Mallorca, una juventud que mucho estudió. ¿Pero qué más? Pero lo malo, pienso yo también, es que muchas veces ahora en esta sociedad se está enfocando el estudio para que puedas acceder a un trabajo que te da un nivel económico alto. Y social. Y social. Se estudia más, no por el saber mismo, sino por acceder a más dinero, a más poder. Todo esto de acuerdo, pero la bondad, ¿dónde queda? Pero, pues precisamente por eso es por lo que va de capa caída la cosa. La bondad queda completamente... Pero por favor, es que no nos pondremos de, lado, este, no nos pondremos de acuerdo, este, y me gusta que haya un poco de aquí de debate en plan sano. ¿Qué más da si un basurero sabe, o un barrendero, sabe escribir, sabe leer y sabe estudiar, o no sabe, para que sea una buena persona? No tiene nada que ver. ¿Es que es una garantía que sea un analfabeto? No. Es que yo voy más lejos. Yo voy que todo el mundo debe tener... Un momento, yo no te lo digo aquí directamente, yo lo digo al mensaje. Todo el mundo debe tener la suficiente cultura como para no dejarse manipular precisamente por los que tienen cultura. Y no soy nada original, porque hace siglos y siglos y siglos que esto se está predicando. Que Jesús no mandó a nadie, como dice el mensaje, a la escuela para entender las cosas de Dios. Bien, y ahora yo podría preguntar, ¿y qué es Dios más que un constructo mental humano? Si desarrollamos nuestra mente muchísimo más, a lo mejor entenderemos mucho más qué es Dios. Sin tener que decir que la bondad es bueno y que el amor es bueno, pero a lo mejor encontraríamos alguna definición mejor al desarrollar la mente. La ciencia sin conciencia está, pero también se podría poner, sin embargo, la ciencia se reconoce que puede solucionar una serie de problemas que tiene planteada la humanidad desde hace mucho tiempo. Entre ellos la bomba atómica, fíjate. Pero puede solucionar problemas también. O sea que todo es según cómo se interprete, según cómo se lea o según cómo se quiera dar a entender. Por lo tanto, yo creo que, como siempre, el término medio es la virtud. Y es difícil este término medio. Lo que pasa es que no divaga mucho. ¿Eh? No, lo que aparte que me llama la atención es que realmente todos los que mandan alguna vez han tenido madre, por supuesto, y esa bondad que tú hablas en el mensaje, que crió a sus hijos, también, tampoco les ha servido a la hora de aplicar, sobre todo a dirigentes religiosos, políticos, militares, a la hora de aplicarla a los demás, de la misma manera que la bondad de sus propios hijos, o del amor por sus propios hijos, de poco les sirve para aplicar a los demás. O sea, que siempre hay algo que prima en el ser humano a la hora de ejecutar una acción. Ese amor sobre el egoísmo, y me parece ser que siempre, a nivel de dirigentes, el egoísmo es el que manda y es el que vence. Está clarísimo que este mensaje, desde mi punto de vista, la bondad, es lo principal que hay que desarrollar en el ser humano. Es que sobran religiones entonces, porque no se destacan por la bondad. Por la general, tenemos una ciencia que lo que no tiene realmente a la hora de aplicarla a los demás es mucha conciencia, porque si vamos a sopesar los beneficios por las muertes que ha producido, no sabemos a qué nivel estaremos, yo no lo sé, pero es que estamos viendo continuamente la aplicación en cuestión de guerra, de cuestiones de avances que por un lado sí ayudan a que vayamos mejor, pero por otro lado están eliminándose vidas. Pero en parte es extremo el mensaje, pero, en parte dice, ¿qué momento ha habido en la historia que no haya habido guerra? Es que ha habido siempre, tan crueles como las de ahora. Lo único que pasa es que, claro, nosotros no las vivíamos y a lo mejor no tenían, eso es cierto, la tecnología, que esto no es ni ciencia, la tecnología de los armamentos modernos. Ahora bien, vamos a la... Por supuesto que la bondad sí, pero después la cultura, vemos, la gente social que está metida en las drogas. Hacemos un análisis y verás como culturalmente bajos. Los de la cárcel, delincuentes, culturalmente bajos. qué? Porque tienen la infraestructura en su casa. Pero su madre, la estructura. Déjame acabar. ¿Quién la mueve? ¿Lo que están arriba? ¿Quién la mueve? ¿Al delincuente le mueve el que está arriba? ¿Quién la entra? ¿El que está arriba? ¿No se le coge los dedos? ¿El que coge siempre es el trabajo? Pero no, un momento, que no me habéis entendido, me he explicado mal. No hablo de la droga en la cárcel, hablo. La víctima de la droga. Bueno, también hay gente que está bien en posiciones donde también lo aprueba. La población de las cárceles de España, el nivel cultural es bajo. Entonces yo lo que quiero es que esta gente es socialmente, con todo el amor de su madre, que se entiende que está socialmente, tenga la suficiente cultura precisamente para defenderse de la mala cultura. Pero si no hubiera gente que ya introduciera esta droga, pero estos son deseos, hay que salir de la realidad. Bueno, a veces son deseos de la persona, cuando está. Son deseos tuyos, que no hubiera, si no hubiera. Esto es lo que hay. ¿Y cómo se van a defender? ¿Cómo se van a defender? Con cultura. Porque si no, de cada día, los de arriba explotarán más a los de abajo sin cultura. Y así ha sido hasta ahora. Pero es por egoísmo, por envidia, por poder, por tener más dinero. Todo lo que quieras. Pero el hecho es de... Es por falta de bondad, no es deseo. Es una realidad por falta de bondad. Falta de bondad de los de arriba. Pero una bondad... No, ya dice Jesús... Y que, como dice, vivos como serpientes y mansos como palomas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener la cultura suficiente para que no te pisen el cuello. No, yo lo interpreto así. Oye, hay gente analfabeta que es astuta. ¿Y qué es astuto? Hay gente analfabeta que es astuta. Pues, ¿y qué es astuto? ¿Qué es astuto? Tienes que ser vivo. Claro, hoy sí. Hay gente que tiene estudios. Bien, vamos a ver. No tiene nada que ver. Quiero que los estudios, como a bondad, no tienen nada que ver. Porque a medida que el hombre avanza más y sabe más, parece que retrocede, al revés. Hace más cosas depende de la bondad que tenga esa persona. Bueno, y yo depende de cómo sea la persona, si tuviera un hijo, le haría lo más bueno posible, le enseñaría todo esto. Ahora, no le faltaría nada de cultura para defenderse en frente de un abogado, en frente de quien haga falta, para que no le hicieran el abuso. Porque solo de buenos en esta vida, en esta sociedad, hoy, aquí, ahora, en España, en Mallorca, yo no hablo de lo que debería ser, porque estaremos de acuerdo si hablamos de lo que debería ser o lo que podría ser. Pero esos son sueños. Lo que hay es eso. Y yo creo que todo el mundo que tiene hijos veo que los manda bien pronto a las escuelas. A las escuelas. Pero terminar que el trabajo esto... No, es que trabajo... ¿Va a tener un buen trabajo? ¿Va a tener un buen trabajo? No, Gastón comentaba hace un momento que el mensaje era extremo, y yo digo que no. El mensaje no tiene nada de extremo, es lo más equitativo, o sea, la mayor equidad que puedo haber leído, porque ahí está muy claro, porque yo no sé a qué viene ese victimismo a favor de la cultura, porque ahí puede defender algo a lo que no se está atacando, nadie está atacando la cultura. Porque ahí pone muy claro, lo ideal es, tal como dice ahí Cayetano, lo pone muy claro, lo ideal es que el saber y la bondad vayan unidos, pero puesto que no es así, hay un orden de prioridades, y el orden de prioridades es que cuando Castro tiene el niño, y cualquiera, y Manolo, cuando tiene el niño y tiene pocos meses, hablarle cosas para que aprenda. Pero sin embargo, dale amor, sentimiento, dale cariño, a ver qué es lo que está antes en el ser humano. Pero tú has dicho, esto es muy importante, porque has dicho dos cosas, le das amor y le das inteligencia y le das cultura, porque le empiezas a hablar, para que él aprenda a hablar. Las dos cosas para unir, antes de que el niño pueda aprender ninguna expresión, nada de lo que se llama cultura, el niño ya entiende lo que es darle cariño o no darle, eso ya lo entiende, eso está primero en ese momento. Es que lo primero tiene que ser la bondad, claro. Hombre, pero entonces yo digo una cosa, aquí se está diciendo la cosa clara, una cosa no quita la otra, pero en orden de prioridades, por supuesto, que lo primero es la bondad, Entonces, no sé a qué viene, ¿no? Esto, y vuelvo a repetir la palabra victimismo, esté mal expresado o no, este victimismo de, porque claro, tal y cual, no, pero si es que está bien, es que cada cual haga lo que quiera, estudie, no estudie, haya cultura. Yo, por ejemplo, en Cayetano veo la persona más culta que he visto en mi vida, en el sentido de a la cultura, a la pintura se le llama cultura, no está dentro de esto. Pues, yo he visto una persona que es muy culta en este campo, y en no dejarse engañar, he visto una persona muy culta. Ahora, lo que yo no entiendo por cultura es lo que hay, porque hoy lo que prima es lo contrario, es que los niños tengan la carrera y que suban, como dicen ahora, por esto y por lo otro, y que la carrera y el estudio, ¿verdad? Hoy estamos en un extremo. Nadie está hablando aquí de que hay que ir al otro extremo. No, los niños tienen que estudiar nada, enseñarles amor, cariño. No, que no vayan a la universidad, que no estudien en el colegio. ¿Quién está hablando de eso? Eso es el otro extremo. Pero lo que estamos viviendo ahora es este extremo. Y esto sí que es una realidad, que es una porquería. ¿Eh? Y ahora, hace poco salió en la revista Brisas, una chica refugiada bosnia que vive en Sóller y que estaba estudiando no sé qué carrera con 18 o 20 años, dice, yo me quedé espantada, dice, cuando empezaron a bombardearnos en Sarajevo, dice, porque yo me tenía por un pueblo muy culto, dice, somos un pueblo muy culto, tenemos un montón de carreras, dice, y yo nunca me imaginaba que esto iba a suceder, dice, porque pensaba que la cultura traía la civilización, dice, pero mi espanto ha sido terrible ver una realidad que no ha sido así. De hecho, la chica bosnia. Yo creo que esto también nadie quiere que en el otro extremo de no, nadie estudiar, no. Pero esto es un extremo y hay que hablar contra este extremo. Yo, que solamente se va a la cultura de estudio de intelectual. Yo no quiero... Yo creo que la mayor sabiduría que hay en el mundo es la vida misma, es vivir y dejar vivir. Porque hay gente muy lista que no deja vivir a las demás personas. Yo creo que la mayor inteligencia es vivir la vida, pero también dejar vivir. Y nada más, no hay más. Yo quería decir, victimismo, que lo has dicho tres veces, en relación a mí, yo me haré la víctima siempre que vea dogmatismo. Y dogmatismo lo veo aquí, ahora, con tus palabras y parte con el de esto. Por lo tanto, yo, dogmatismo no. Tolerancia, sentido común, amor, la sabiduría del amor es una sabiduría, pero la sabiduría o la cultura de ciertas cosas, todo el concepto que hay hoy, aquí, ahora, de Dios, es cultura. Para ti, ¿eh? No, y para ti. Hombre, se ha jodido. Pues a ver si alguien hace 3.000 años hubiera pensado esto, Dios es así o Dios es así. Claro que sí, pero el concepto concreto de Dios, del monoteísmo, es una cosa cultural que ha venido pasando de unos a otros, y esto es cultura, aunque sea oral. Todo es cultura. Por lo tanto, yo, déjame terminar, no quiero que algún tío oiga cuando la Segunda Guerra Mundial pasaron unos tíos con tambores y todo el mundo detrás a venga, hacer una guerra con no sé cuántos millones de años de muertos, o aquí en el 36, si hubiera habido más cultura aquí en la España de la Alpargata, a lo mejor no hubieran ido como Yugoslavia. Tu amiga dirá esto, o esta chica de Soller, bueno, pues esta es yugoslava de Soller, dirá esto, ¿de quién? de los que la han organizado, de acuerdo, yo estoy en contra de esta cultura, pero me hace falta mucha cultura a todos los asesinos de 20 años, que sin saber por qué se pasean con armas disparando a pobres por la espalda. Y esto es incultura de estas bestias que están en la montaña y obedecen no saben a quién, porque al menos el de arriba sabe por qué lo hace, por sentidos económicos, pero el soldadito de abajo no sabe por qué lo hace, y a ese le falta cultura, mucha cultura. Pero hay gente con cultura. Eso es lo que yo defiendo, esta cultura. Yo defiendo esta cultura. La cultura, y no es victimismo, es necesidad. La cultura o falta de cultura no hace que dejes de matarte. Hay gente con cultura, sí, y sin cultura que se está matando. Pues la que yo estoy hablando, hay gente con cultura. De la que yo estoy hablando, es la que yo, la cultura que yo tengo, yo no me mataría. El que tiene bondad no mata, el que tiene cultura mata. Yo lo estoy viendo. Claro. Que tiene bondad. Pero pero no basta la bondad de cara a defenderse de los cultos de arriba que organizan las guerras. No, pero hay que ser bondadoso. Yo no defiendo los cultos en cultos. Tú estás defendiendo los cultos. Hay que defender. No, no defiendo los cultos. Tú es que no me entiendes, tú no me escuchas. Te digo que hace falta cultura para defenderse de los de arriba que organizan las guerras. ¿Ha quedado claro? Te entiendo muy bien, te entiendo muy bien. No, pues, yo defiendo los cultos. Me falta vivir. Yo lo que quiero es que a los analfabetos tengan cultura. Eso es lo que deseo. ¿Y qué va a cambiar eso? Está muy bien. Que no seguirán a los gilipollas de arriba. Esto va a cambiar. ¿Por tener cultura? Claro que sí. A ver, yo... Claro que es mi idea. Pero no es victimismo, es sentido común. No, una pregunta. Tú has dicho que tú lo que quieres es la cultura, por ejemplo, esta que tienes tú, que no mata. Claro. O algo así, más o menos has dicho. Tú antes de empezar a estudiar, ¿habías matado? No. Entonces no matas por la cultura. Pero, te digo una cosa, si yo antes de estudiar me encuentro en la infraestructura de España del 36, me voy a la guerra, porque hice la mili, quédate, me hubiera ido a la guerra más fresco que con Pancho, como se fue todo el mundo. Y ahora no iría. Y creo que ahí está. Pero no, creo que allí hay una gran cantidad. Porque tú vas a comprar armadura, armadura. Bueno, pero ¿qué pasa? Si una señora en los Alpes sabe leer y puede leer este mensaje, no le ayudará. Y sabe leer, es gracias a la cultura que lo lee. Si no, no se va a enterar. La dicotomía que hay, que no la bueno, pero es que yo no he estudiado ley derecho, ¿eh? Ojo, que la filosofía es muy es una cosa muy diferente de lo que la gente se cree. Cogen los caminos o esto o lo otro. Claro, pues a mí, yo no puedo estar. Un hijo que sea una buena persona, parrendero, que no un abogado calón. Sí. Claro que no importa, no dice nada más que esto. No, siempre que esta, Juan Carlos, siempre que esta bondad esté, conste de la suficiente infraestructura para que el de arriba, culto con mala intención, no le haga llevar al chico donde quiera. Aquí lo dice, no tan bien, lo ideal es que vayan las dos cosas juntas. Ah, lo ideal, las dos cosas juntas, cogiendo la palabra que me la había dado Manuel Ascendería ahora, el hombre está formado por un cuerpo, una mente y un espíritu, ¿no? Lo importante, los cimientos de la persona siempre, y esto creo que los tenemos todos claro porque estamos hablando de lo mismo, lo importante es el amor, la bondad, la palabra bonita que quieras poner, ¿no? Es lo importante, lo que tiene que ser el fundamento, ¿no? El cimiento de esa persona, que está formada por un cuerpo, una mente y un espíritu. Pero dentro de esta sociedad, este cuerpo, esta mente y este espíritu, muy bondadoso, tiene que tener, no sé si tiene un mínimo de cultura, ¿no? Pero tiene que tener una cultura. El tener esta cultura no le hará ni más bueno ni más malo, pero sí que le hará un poco más vivo, yendo a lo que hablábamos antes de prudentes como serpientes y sabios como palomas, y buenos como palomas. Entonces, sí, tenemos claro nosotros en teoría, no en la práctica, en teoría, que la bondad es lo que forma el ser humano, o tendría que formar el ser humano, la bondad, esta parte de Dios, ¿no?, que tenemos que cultivar y tenemos que intentar sacar de nosotros. Si tenemos en claro esto, podemos el día de mañana, y por qué no, estar a favor de la cultura, siempre que la cultura vaya por el camino del amor. Cuando la cultura va por el camino del desamor, cuando la cultura va por el camino de la investigación descontrolada, a lo mejor no estaremos a favor de esa cultura, pero estaremos a favor de la cultura sana, la cultura que forma el espíritu, la mente, mejor dicho, de esa persona. Así que es lo que viene a decir el mensaje, cultura y bondad no están separados, pueden ir juntos. Apuntan. Pueden ir juntos, cultura y espiritualidad. Sí. Claro. Pues, entonces no sé. El problema es amor y quién está en el. No, pero viene un poco el problema, porque yo también lo he dicho aquí, un dogmatismo hacia el ser prácticamente un ignorante. He visto a veces este dogmatismo en ser un ignorante en contra de todos los estudios, ¿no? Lo he visto a veces. Entonces, viene esto, porque a lo mejor todos estamos de acuerdo aquí, pero un día nos reunimos en casa de alguien y la cultura, tú abres la boca diciendo cultura o diciendo ciencia y ya vamos a empezar encima, cultura, ciencia. Cuidado con este dogmatismo, porque si lo tenemos tan claro, pues tenemos que el día de mañana poder, si queremos, ¿por qué no?, estudiar, nuestros hijos si quieren estudiar o quieren ser carpinteros y estudiar el FP1 y el FP2 para pues, ser mejores en trabajo, tienen que poder estudiar. Estamos de acuerdo en esto, pero yo veo que parte viene el dogmatismo. Si estamos de acuerdo en todo lo que está diciendo, ¿de qué parte viene el dogmatismo? Viene el dogmatismo cuando no, se habla de chicos que van a la universidad. ¿Y cuál es el problema? Porque... Pero que no lo van a hacer. No, pero se ve el dogmatismo este, se ve a veces. Sí, no. El mensaje está clarísimo. El mensaje está clarísimo. Viene cuando se va. Yo no me meto con el mensaje. Me meto con la gente que interpreta mal lo que aquí se dice, y en cuanto a la cultura y en cuanto a la ciencia. Porque si tenemos claro que somos cuerpo, mente y espíritu, y que lo principal es la bondad, estudiemos o no, seremos tan buenos o tan malos como éramos. Lo que pasa es que seremos más vivos, ¿eh? Y siendo un poco más vivos, no nos manejarán los que están arriba como querrán. Porque se encontrará gente buena y encima culta. Y dirán, joder, mejor encuentren gente buena y culta que no gente buena y tonta. Creo yo. Me toca. Bueno, me tocaba. Después de tocarlo. No, yo quería hablar sobre esto que llamamos vida, de esto de ser más vivo. Tú tienes un hijo pequeño que ya empieza a estar espabilado. Y quien tiene niños o ha visto niños cerca, pues habrá notado que estos niños no le puedes hacer ir por donde a ti te da la gana tan fácilmente. Porque se las saben todas. Porque son más vivos que bueno. No les puedes hacer lo que a ti te da la gana por narices. No les puedes imponer una cosa. Les tienes que explicar por qué lo hace. Porque así no sé qué y así no sé qué cuántos, cuando es pequeño, más difícil todavía. Y cuando va creciendo, no tiene una sabiduría ejemplar. Lo que pasa es que usa la mollera, sabe distinguir. A lo mejor, alguna gente con embutirlo de la sociedad, cómo va y para aquí, para allá, y que coges el rol, que coges el vicio de la sociedad, pues se despistan y pierden esa viveza. Y por mucho estudio que tengan algunos, pues de inteligentes no tienen nada. Y en cambio, gente sin estudios, que no defiendo ni una cosa ni otra, pero gente sin estudios sabe que si le pasa una cosa a otra, buscará por todos sitios y a la oficina del consumidor, a donde le parezca, yo misma. Yo no tengo estudios, no tengo carreras. He tenido un problema, me he ido a la oficina del consumidor y me han ayudado a resolver todas las cosas para que no me tomen el pelo, para que no se me echen encima. Porque si yo tengo que estudiar leyes, tengo que estudiar todas mis posibilidades que tengo de aquí y de allá para defenderme de este y del otro, llegas a mayor, llegas a una cierta edad y resulta que no has vivido. Para mí primero es la vida misma, porque una señora de los Alpes, si sabe leer y escribir, podrá leer esto, pero si una señora de los Alpes resulta que es inculta, pero está llevando una vida de buena persona, ¿y qué si no lee esto? ¿Y qué? Le toca a mí, ¿no? No, le toca a Juan Carlos. Bueno, el asunto, yo creo que es que en el fondo todos tenemos que ver con sí mismo, pero yo creo que el día que la palmamos, se nos va a mirar por la cantidad de amor que hayamos sido capaces de crear. Pero atrás dejaremos nuestros estudios de abogado, atrás dejaremos nuestros estudios de biología, todo aquello no nos va a servir para nada. La cultura simplemente yo la veo como una herramienta que nos puede servir mientras estamos en este cuerpo metidos aquí, pues mira, puede ser una herramienta que podremos utilizar. Si nosotros somos buenas personas, la utilizaremos bien, que será, a lo mejor no sería como escudo para los de arriba, pero después no la emplearemos como lanza para los de abajo, pongamos por caso. O a lo mejor ya ni siquiera tenemos nada de abajo porque estamos de abajo nosotros, en fin. En cambio, la persona aquella que él no tiene esta bondad, tendrá esta herramienta, pero la empleará mal. La empleará para pegar castañas de arriba y para separar los de abajo. Pero yo creo que lo principal, yo creo que la base es la bondad. Y después, si viene acompañado de estudio y tal, pues mucho mejor. Pero si no, puesto a elegir, yo prefiero... Pero esto último que has dicho lo aclara todo. No, es que es una postura. Por ejemplo, Manola dice, no, a mí me da... Yo creo que las dos cosas y tal, pero no, aquí no tenemos que ser tan así. Si estamos por las dos cosas, ya no importa poner más peros, porque si no después tiene que salir otro poniendo el pelo de otro color. O sea que uno tiene que identificarse y mantenerse en su postura desde el inicio. Yo estoy diciendo que es necesario, precisamente, además hay mucha gente que se confunde la cultura con la universidad. Yo no estoy hablando nunca de universidad, ¿eh? Ojo, nunca de universidad. Ahora sí sé que si hay gente que no ha conocido maestro Cayetano y ha hecho sus lecturas por aquí y por allí en otros libros, ha podido llegar a la misma conclusión de él. Gracias a los libros. ¿Y si ha tenido un padre que le haya instruido? Ahora me interrumpes, espera que te apunte. Por esto, ¿y a este padre quién le ha instruido? Y nadie. Entonces... ¿Quién ha sido su abuela? Bueno, pero es que la cultura oral es cultura, es que vosotros os mosqueáis cuando oís hablar de libros y de cosas raras. Es que tú la cultura oral, la cultura oral es cultura, es cultura también. Pues esto es lo que yo quiero decir. Pero es que hemos hablado de cultura oral, de transmitir de padres a hijos y tú. Entonces yo veo que en el caso de maestro Cayetano ha funcionado, entonces no veo por qué no tiene que funcionar. Que hay muchos padres que no se han preocupado o no han tenido la suerte de conseguir esta dosis de cultura oral, entonces tus hijos que lo busquen en los libros, ¿qué está? Todo lo que está en la cultura oral está en los libros también. Ahora que allí... Un momento, a ver si... A lo mejor tengo la culpa yo a través de mensajes, ¿eh? Cuidado. Cuando yo hablo de esta cultura o este saber de padres e hijos. Cuidado. Que sin haber puesto yo mi propia vida, mis experiencias propias, de nada me habría servido, porque he conocido otros chuetas de Mallorca que han tenido de padres a hijos lo mismo y son perfectos sinvergüenzas. Cuidado con esto, ¿eh? Y lo que llevo dentro no es porque me lo han dicho mis padres o los abuelos. Saco aquello porque, claro, ayuda. Pero siempre ha sido mi propia vida buscar a Dios, a Cristo, al Espíritu, a Pedro de los Zelotes, lo que queráis, a este ser que me ha creado. Que tengo ayudas, que diremos, o ideas de mis padres o abuelos. Pero no es lo mismo. Pues es que siempre es el mismo individuo que tiene que avanzar. ¿Ah? Y si uno no tiene los abuelos a mano, lo... Pero no se avanza de ninguna manera, a través de libros, ni escuelas, ni culturas. Se avanza con el espíritu que tienes dentro, que va creciendo, creciendo. Y la bondad no es tontería, hay que ser buenos, pero no tantos. Y esto no me lo dicen ni la gente ni los libros, y si lo dicen no me interesa. Por esto Dios me ha puesto esta para pensar. Y el espíritu avanza, crece en bondad, pero no en tontería. Por esto solamente hemos traído una hija al mundo. Y trabajaba conmigo ya individuos más jóvenes, ya tenían 10 o 12 o 15. ¡No! He sabido ver a estos mangantes que dominan el mundo. Y me he defendido hasta donde he podido. Y sin embargo, he conocido chuetas en Mallorca. Con un montón de hijos. Y venga hambre, y venga miseria. No, cuidado, cuidado con todo esto. Ahora que me gusta que discutáis todo esto, pero cuidado, que yo no hablo porque me lo dijeron de padres a hijos, sí, cosas de la Biblia, de Israel y todo lo que queráis. Pero si tú no andas, te quedas ahí siendo un robot, uno porque se lo han dicho los judíos, el otro porque los comunistas, y el otro porque los fascistas, ¡no! Y esto porque son chinos, y la cultura de aquí y de allá. Si tú no andas, te quedas parado. Y ahí está todo el secreto. ¡Andar tú! Y a través de la historia humana hemos visto mucha gente que anda, hombres y mujeres. ¡Andan solos! Después detrás de ellos se ha escrito toneladas de cosas, de libros, pero no. Hay que andar solos, no a través de libros. Porque ahora si he empleado yo esto, ha sido para... ¿Veis? Que dice Juan, Dios es amor y tal. No lo ha dicho, no interesa. Lo que interesa es la idea de ella, que está ahí y encaja con esto. Y parece mentira. Que yo me esfuerzo de una forma enorme para decir, quiero leer otra vez este mensaje. Léelo. ¿Puedo hacer una cosa? ¿Puedo hacer una pregunta? puedo hacerte una pregunta antes de que lo leas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que has dicho, que es tus experiencias personales que te han hecho crecer. Te han hecho que el espíritu tuviera una meta, ¿no? Exacto. Tuviera un algo exacto. Para seguir, ¿no? Y no me pidas nombres ni cuentos, ni Dios de redondo, ni ese cuadrado. Entonces, este espíritu en un momento dado también te dijo, bueno, ahora tienes que aprender un poco más a leer y aprender esto y esto y esto, porque el día de mañana lo necesitarás. Pero cuidado. No haciendo de... Todo dependerá cuidado. No. Sí, pero te dijo un momento, tienes que investigar un poco. Coge esta herramienta, coge esta otra. La herramienta de aprender. Ahora lo dices bien. Herramientas. Pero la herramienta se usa para trabajar. Pero si solamente tenéis herramientas y no trabajáis, nunca haréis nada. Pero hace un momento habéis dicho, es el espíritu que avanza, no a través de libros. Pues para mí... No a través de... Para mí es, y con libros le ayuda. Pero lo que dice Manolo... Ah, pero es que antes lo había dicho... Pero cuidado, que son herramientas. Claro que son herramientas. Pero no hay que quedarse con las herramientas, ni glorificar a las herramientas, ni ponerlas en un pedestal. Son herramientas y punto. Bueno. Leer, escribir, saber idiomas, tener cultura de aquí, de allá, todo esto son herramientas en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo. Herramientas para que avances tú como espíritu. Si te enredas con las herramientas, no avances ni un paso. ¿Pero por qué hay que enredarse? Un cocinero hace la tortilla con la sartén y después no se come la sartén, se come la tortilla. Entonces... Pues una sartén es un libro, si lo empleas bien empleado. Pero como todos criticáis aquello, yo quiero defender, aunque esté solo, quiero defender a los otros. Ya está, pero si para que no parezca esto una secta. Pero si no está muy defendido hoy en día. No, pero yo lo, pues veo que no, porque aquí soy el único que lo defiende. No, es que nosotros nos defendemos de la gran mayoría que circula. No sé por lo que está. Pues yo quiero defender a los que vosotros no defendéis. Con cuidado a... Es que no hay que defender nada. ¿Ves lo que te digo de victimismo? Este es tú. Esto es tu visión. Aquí no hay que defender. No tiene que ser tan dos más. Nadie ataca nada. Nadie ataca nada. Y lo de Don Mático lo he repetido varias veces. Claro que sí, cada vez que tú digas victimismo, tú eres un Don Mático. ¿Por qué? Porque voy contra lo que tú dices. No, porque eres un Don Mático, porque no aceptas mi visión como una visión plural de otro punto de vista y dices victimismo en plan peorativo. No, entonces esto es ser Don Mático. Tú estás defendiendo a alguien que algo que no se ataca. Claro que sí. No, sí, nadie ataca la cultura. Ataca el mal uso que se hace hoy en día de la cultura. Hay que saber usar las herramientas porque... Estamos otra vez con lo mismo. Lo de que lo que es la humanidad... Pero haciendo yo de... Déjalo, sí. Poco a poco, ve. Una más. Lo primero. El saber y la bondad en el ser humano. El saber, o sea, estudiar cosas, una carrera, ciencia, filosofía, teología, etc., hace avanzar el intelecto en el ser humano y en general lo hace en la escuela, universidad, seminario, etc. Y después tenemos, por ejemplo, médicos, abogados, científicos, sacerdotes, militares, banqueros, etc. Y esto es el saber humano. Pero hay algo mucho más importante en el ser humano, la bondad. Y claro está, que la bondad se manifiesta de forma muy sencilla y no necesita tener estudios humanos. Alguien ha dicho, la ciencia sin conciencia es una abominación. Lo intelectual sin bondad no hace ningún bien a nadie. Ahí tenemos la explotación del hombre por el hombre y la humanidad dividida en ricos y pobres, las guerras, etc. Todo esto producido por el egoísmo, por falta de bondad. Parece ser que lo ideal sería el saber y la bondad unidos en el ser humano, pero mientras no sea así, en lugar de propagar el saber humano, es mucho mejor propagar la bondad que lleva en sí la paz, el amor, justicia, armonía, etc., y esto es positivo y no hace daño a nadie. Teniendo las ideas claras de esto, se comprende muy bien el eterno mensaje de los profetas, mesías, iluminados, etc., que a través de la historia humana

me parece que no es tan tontería, porque no me tengo por tonto. Ya está. Y de después viene esta mujer con tanto estudio y tanta cosa, no sé, no, Caetano, si puedes ayudarnos, porque mi padre, y estaba yo sentado ahí, y yo, sí, he soñado, lo he visto, tu padre, hemos ido a una casa de campo y hemos bebido, después de comer, cafetito, éramos los dos, solamente nos daban la comida en una mesa y yo le decía esto. Y después, venga, una copita de coñac y otra, y hemos bebido unas cuantas, dije, tú de joven bebías, ¿eh? Pero yo decía todo esto y, bueno, ya puedes ver que todo esto he soñado y punto. Y se levantó y se fue a los lavabos, pero ya lloraba por aquí. Lloraba. No es de hecho. ¿Qué pasa? ¿Es tu padre? ¿Pero qué es esto? ¿A través de estas culturas, de estos estudios, o eso, estos sentimientos que nos enseñan? ¿Se viven o no se viven? Porque también he encontrado yo otras personas a través de mi vida que han enviado a paseo a sus padres, o los padres a los hijos. Caramba, me revienes. Te recuerdo de Magdalena, unos vecinos, bajan unos niños llorando y la hija mayor que tendría 15 o 16 años, en una catefa de pequeños, llorando todos, y ya ha pasado. Mi mamá se ha manchado, nuestra mamá se ha manchado, y después baja el padre llorando también, y la mujer abandonó a su marido, a los pequeños, y había pequeñitos, y se fue con otro querido allí a la península o al extranjero, y allá no se supo nada, la producieron. ¿Qué pasa aquí? Yo, la bondad. Si puedo. Yo no creo más que la bondad. O la maldad, que al fin y al cabo no es más que ignorancia. Porque la bondad es la base. Y podéis estar seguros que cuando yo digo bondad, o digo Dios, no me refiero a nada de tejas abajo, de religiones ni comedias. A esta cosa universal, caramba. Este sol mismo que no se aleja de nosotros, porque si no quedaríamos espantados ahí helados, ni se acerca, quedaríamos quemados. Caramba, esta bondad. Es que la palabra, a lo mejor yo la digo así y no es esta, yo qué sé, las palabras se las lleva el viento, estos sentimientos universales, de que yo veo que el universo, la vida misma, todo. Después vienen estos cantamañanas y sí, sí, hay que hacer esto y lo otro y la pillería y la pillería, y claro, ahora mismo yo estoy contento de que haya esta luz. Y no ha sido sacada esto de la bondad, sino del estudio, de buscar, todo esto de acuerdo. Pero la base es la bondad. Después, oye, tú has dicho, yo mismo para los mensajes, digo a José Juan Antonio, si hay una H y de más o de menos, arréglalo, porque yo, es normal esto, pero cuidado, estas son las herramientas. De que cero teníamos una caja llena de herramientas, pero no podíamos quedar allí mirando las herramientas y el trabajo, ¿qué? ¡Hay que hacer el trabajo! Las herramientas son lo de menos. Llámense después filosofía, teología, cultura, todo lo que queráis. Son herramientas para que tú avances. Porque si no, que lo diga mi hermano, que cuando ha ido a buscar muertos, ¿qué? Ha quedado la cultura y ha quedado la bondad y la maldad, ha quedado todo. Entonces, se ha llevado un físico muerto, ¡hala! Y listos. ¿Para qué tanta herramienta, caramba? Para que no se entierren. Al fin y al cabo, es lo mismo. Entonces, ¿para qué? Y sin embargo, no estoy en contra. No faltaría más. Y he dicho esto a sacerdotes, pero yo he conocido a otras personas. Tenemos a la señora Arroyo. Algunos conocéis. que decimos la señora Rodio. No te acuerdas. No. No me hizo recuerdo. Ya no puede venir ahora, si tú me la has conocido, me parece. Ya no puede subir, es muy vieja y no puede subir. Además ha perdido la vista. Pero esa mujer, siempre que la he conocido, siempre, toda la vida que la he conocido, en fin, años y años. Una persona bondadosa, buena persona. Metida en la teosofía, en los rosacruces, espiritismo, y metida en grupos que he conocido las otras personas. Y un día me trae allí un señor, un jefe de los rosacruces, un cantamañanas, dice, ah, tú tienes un libro de los rosacruces, sí, pero este no, yo tendría que tirarlo, porque esto es falso, es el otro grupo que yo dirijo, porque hay dos grupos, y aquí en Palma mismo ya, que se hace la guerra, la piñeta, y yo veía que el tipo, cargado de estudio, de la teología yista de rosacruces, y teósofo también, y después aquella pobre mujer, con estudios también, un maestro de escuela. Pero había una diferencia enorme. Aquella era un perfecto sinvergüenza y aquella mujer, buena persona. Es verdad. A ver, ¿qué pasa aquí? La señora... ¿Qué es lo que hay que fomentar? A lo mejor había utilizado bien, un poco mejor las herramientas, la señora Rosa. ¿Ah? A lo mejor, las herramientas... Es que si no, tú que tienes una buena utiliza, base... La subir, yo utilizaba mal. Si la casa se empieza por el techo y el ser humano en teoría tenemos claro que es bondad o ha de ser bondad. Sí, porque al final no debe ser bondad, más o menos. O sea, si no... Es que si tienes una buena base, digamos, de bondad y encima, o sea, de padres a hijos que te hayan dado unas ideas, después puedes leer lo que quieras, puedes estudiar lo que quieras, tienes esa base y sabrás discriminar lo que es bueno y lo que es malo para ti. Pero si de buenas a primeras te dan un libro, por muy bueno que sea, o pasas olímpicamente o lo tomas por loco, o es muy difícil que una persona sin una base de bondad y de algo de esa cultura de padres a hijos pueda coger un libro, por muy bueno que sea, sea la Biblia, sea lo que quiera, y que le dé realmente la importancia que tiene y que saque el provecho que tiene que sacar. Hay es bastante difícil. Hay gente que se encuentra en esta situación. Pero tiene no la base. Esta cultura, tiene una base de que sea una tiene buena unos persona. Sentimientos como pues eso es lo primero. Pero tiene unas inquietudes. Y gracias a la cultura puede desarrollar otras cosas que a lo mejor no lee libros y dice, bueno, y esto yo lo puedo poner en práctica. De acuerdo, pero siempre está la base primera. Y adquiere la bondad o de estos sentimientos buenos. Porque si no, pero malo. Aunque no los tenga, no, imagínate no los tiene, no los que en un momento dado tiene inquietudes. Si no los tiene, no los saca del cuerpo. No, pero tiene unas inquietudes. Con inquietudes, leyendo cosas, puede poner en práctica cosas. Pero avanzar o no avanzar, depende. Pero fíjate cuánta gente con inquietudes está metida dentro de la religión católica, que lo está manipulando. Ese chico que vino de los mormones, mucha inquietud, pero le han hinchado el coco. ¿Por qué? Porque no ha tenido una buena base. Son veletas también. Ah, pues ahí, pues tienes que aprender a enseñar a ser vivo. Pero si ellos desarrollan el espíritu crece, se darán cuenta de que están siendo manipulados. Y entonces, ¡pam!, cambiarán. Y ya no se dejarán manipular. Pero claro, ha de crecer el espíritu para darse cuenta de que están siendo unas marionetas. Son marionetas al servicio de una religión o de los mormones o de quien sea. Sí, pero después hay, por ejemplo, te pondré el ejemplo de Roberto. Gente que ha pasado por aquí, que distingue una cosa de la otra perfectamente, pero le es más fácil dedicarse a estudiar. ¿Pero qué lo distingue? ¿A nivel mental o a nivel interior? A nivel mental. Ah, a nivel mental. A nivel mental. Pero estudias otra historia. Porque si no, pienso yo que no pero se podía. Pero el ser humano es mental, espiritual y físico. Y el espiritual no predomina sobre los otros, malo. Pero es que el espíritu, tú lo olvides, él es mental. Él tiene unas teorías mentales. Por eso lo digo, el espíritu, en los sentimientos es lo primero. Yo estoy de acuerdo. Es que el único problema es lo que estaba hace un momento, es una pena que no siga aquí. Es que con el libro, o sea, lo que mismo ha dicho de Gaetano se puede oír, lo ha dicho. Que con los libros se ha avanzado. No. sea, la base, la roca, es Cristo, y Cristo no es cultura. No, pero yo estoy de acuerdo, la base y todo es el Espíritu, es Cristo. Y en todo lo demás que decís, ¿estamos de acuerdo? Pero pues, pero también se puede decir que hace avanzar con los libros, ¿eh? Claro, pero intelectualmente ayuda, lo que hemos dicho, porque en el teléfono tenemos aparatos. Si tú sabes emplear una azada, quita la hierba. Si no la sabes emplear, no quita la hierba. Si no está de más, ¿eh? Pues aprender a utilizar las herramientas que tenemos. Hombre. Fantástico. Porque no es la base, voy a dar ejemplo. Pero es que... Pero es que la gente lo fue a mal, no se puede dar al revés, lo que es la humanidad con toda la cultura o estudios, lo que sea. Yo hacía de panadero con mi padre. Y, como se dice en mayo, tiene un primado o un rodillo de ese para amasar pan. ¿No? Se emplea para amasar pan. Pero mi padre me lo tiraba por la cabeza a veces. Lo que hace la humanidad con su conocimiento, emplea las cosas equivocadamente con todos los estudios que tienen y las va a emplear para lo que toca. Es que con todos los conocimientos que hay, todo lo que hay, podría avanzar más adelante la humanidad. Pero no le gusta avanzar más adelante. Una margarita, dice el metí que no vive a King, yo digo monja. ¿Sabes quién es Margarita? Margarita, don Tony, que estaba encerrado. Y lo que ha dicho la margarita no es cabreo. ¿Saben de qué pasó? Un momentito. Es cabreo. Es cabreo en el sentido de lo que decía del dogmatismo. O sea, lo que te estaba definiendo, él hacía de abogado de lo que de la minoría frente a la mayoría de lo que se habla por aquí. Pero si es que eso ya está, la sociedad ya está defendiendo eso. Yo voy a romper a favor de Tomeu, porque es... a veces, aunque no esté totalmente de acuerdo, pero a veces dogmatizáis demasiado. Pero a veces dogmatizáis demasiado. Aquí te lo quiero decir en concreto a mí, no digas no hay. No digas hay. Tú eres uno. Por ejemplo, si fuera solo tú, pero di en concreto en qué ahora. En la cultura. Todo lo que viene de la cultura es negativo. Pero yo no he dicho eso. Ahora no, pero a veces yo sí, nunca he dicho eso. Y lo que viene de la cultura. Pero tío, José, que no está aquí hoy y que también José, ha estado metido. José, yo no soy José. Hablas de la cultura, uy, cultura. Oye, yo no soy José, pero yo te digo que nunca he dicho lo que acabas de decir, que todo lo que diga la cultura es malo. Eso no es verdad. Entonces, no pongáis en la boca de otro y tal igual. No, tal vez las palabras no sean estas, pero no. Que se dogmatizan este aspecto, yo lo he visto muchas veces, ¿eh? Que dogmatizan y estar metido en discusiones por esto. Pero no digas, hay generalizar. ¿También? Yo solamente digo. Puedo generalizar cuando haya más de dos personas. Vale, igual. Pero yo solamente digo que lo que aquí estoy haciendo es esa cosa de defender. Es como el prorrobio judío al revés. Pretender robar a los pobres para dárselo a los ricos. Eso ya está en la sociedad, ya está así. Yo no tengo que defender ninguna. No, no te digo a ti ahora. Yo personalmente. Eso, la sociedad está así. Ya sabemos que eso es lo que predomina. Y la cultura oficial. Hoy en día, toda mi familia, y que la cultura y estudiar, y serás alguien en la vida. Pero estos son conceptos erróneos. Pero si eso es lo que se podría decir que atacamos y acaso atacar. Eso, no lo que estáis explicando, que es fantástico como herramientas. Pero, es que ¿quién ataca lo positivo? Yo no. O sea, pues no digo que... ¿A qué se está atacando? Ahora, lo que sí... estoy en contra del concepto base de que con el libro se avanza. Ahí no. Ahora, ayudas, todo sirve. Libros, personas con más cables, gente que conozca, yo no sé, todo sirve como en los libros. Pero tú lees un mensaje de Cayetano, que podía formar parte de un libro, porque ya tiene muchos, o 20 libros. Tú lo lees. Eso que lees, miras de ponerlo en la práctica, avanzarás. Entonces, se podría decir que gracias a un mensaje he avanzado un poco. 20.000 personas leerán este mensaje, Juan Ponce Gaetano, y no le ha servido de nada. Si la base de dentro no estaba. Lo ha puesto en práctica. Ha puesto en práctica lo que han leído. No lo han leído, pero en práctica no estaba la base dentro del espíritu. Pero es que estamos de acuerdo que la base siempre ha de ser el espíritu. Y todo ayuda. Entonces, yo no sé por qué estamos aquí, bla, bla, bla. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, está. Yo no matizo en esto. Es que yo pienso que se ha extremado este mensaje cuando hay una parte que queda muy claro. Parece ser que lo ideal sería el saber y la verdad unidos en el ser humano. Pero mientras no sea así, en lugar de propagar el saber humano, tiene que ser la bondad. Y hoy en día se propaga lo otro. Esto no demuestra ningún fanatismo, ni ningún extremismo, ni nada, como ha dicho Tomás. ¿Y dónde está el fanatismo? En la sociedad hoy en día, que propagan lo otro. No hay ahí, estas cosas. Que propagan lo otro. Es el fanatismo de los otros. Es el fanatismo. Y tú te defiendes, porque estás ya cabreado. Te defiendes, he dicho, hasta los más que estás a favor de pensar. Lo que no estoy a favor es cuando se dogmatiza de todo esto. Es dogmatismo en la sociedad hoy en día, Manolo. Pero, en la sociedad, pero me Manolo, un momento, cabreo, yo, la hora de al defenderme, soy dogmático. Claro. Vamos a las escuelas. Vamos aquí a la universidad. Y hablemos con el director, con los catedráticos, maestros, maestras, y profesor, profesor, y en fin, a todos. Tengo un hijo que llevarlo aquí. ¿Qué enseñan aquí? Te darán una lista enorme de cosas que enseñan. Y tú puedes decirle después, sí, y matemáticas, y idiomas, y una carrera, y esto, y lo otro. Y... ¿enseñan bondad? No, aquí no enseñamos bondad. ¿Hay alguna asignatura que diga bondad? ¿Ética y moral? No. ¿Qué? La moral dominante no es la moral. Ya no... A ver si no es... a ver si no es... Cada uno... ¿Ellos mismos ya dogmatizan? ¿Son fanáticos? ¿Solamente enseñan los les interesa? Pero en algunos profesores catedráticos que tengan buen corazón, ¿no verán la bondad? Pero... o no me he explicado o no me has entendido. No, lo he entendido perfectamente, pero... Y no, la bondad... entonces las asignaturas, ¿hay una que diga enseñar a ser buenas personas? ¿Hay alguna? O ha de haber una, basta con los actos buenos. ¿Eh? No ha de haber ninguna asignatura que sea bondad, basta con los actos buenos. Ay, pero Manolo, enseñan en las escuelas, universidades, en todo el mundo, enseñan cosas. Pero, ¿dónde está la universidad que enseñe, o la escuela, a ser personas, buenas personas? ¿Hay algunas asignaturas en el mundo así? No. Entonces, ¿dónde está el dogmatismo? ¿El dogmatismo dónde está? Los padres tienen que enseñar a sus hijos. Pero los fanáticos son ellos. Manolo, esto es como era el... ¿Vos te enseñan esta cultura, caramba? Mayoritariamente en España y en todo el mundo. En todo el mundo mayoritariamente, enseñan estas culturas. Entonces esto es fanatismo puro, dogmático. Pero igual que... Porque es como decir, enseñan religión. ¿Qué religión? Lo que sí, la suya. Lo que la suya, la que de... Pero igual que dices el mensaje, he conocido pocos, pero algunos... sacerdotes buenos. También podemos conocer pocos, pero algunos profesores que enseñen bondad. ¿Eh? Pero si no vamos... Claro, no, claro. Si yo no entiendo, no sería que no la contaría a nadie. Pero digo que de todo hay. Es que... Pero es esto, la asignatura. ¿Dónde están las escuelas que enseñan a los hombres, a los chicos, niños y niñas, que sean buenas personas? ¿Dónde está esta escuela? Yo, a través de mi vida, no la he visto en ninguna parte. ¿La habéis visto vosotros? Entonces, ¿quiénes son los fanáticos? Un momento, no me haría falta, que no te digo, voy. Vos escol, perquè a mi fes la confusió, perquè tot deia el mateix. Sí, clar, estàveu discutint, tot el mateix i coses tontes. Perquè ara, Simone, si vamos, és que s'ha de gran, si vamos a qualsevol escola, ara que vagi a la Lucía, con la Estela, i a la escola, a qualsevol part. A ver, aquí traigo a esta niña a ver si que me enseñen a ser persona, la bondad, la sencillez, la sinceridad, y, en fin. No, esto no se enseña, no. Esto tienes que ser tú en tu casa y aquí se enseñamos esto y esto y esto y esto. ¿Os dais cuenta? Y a través de años, de siglos, esto de la bondad a un rincón. Lo importante es la carrera, los estudios, la cultura. Que normalment s'enfloia per viure costa d'exàmens. Ah, exacte. Perquè com més estudis tenen la majoria, Després lo emplean precisament... Per tant, es poden usar. Ah, exacte. Entonces, a ver si no es mejor antes propagar la bondad que yo digo aquí. A punyetes, no se nos sigue ben clar. Ai, ai. Dirigents, tot jo a la meva altra vegada li dic, m'és igual si venen i me diuen, esteu de bo, el metge, tu ja. se me va a dar barrendero. Ve, ¿y qué? Me da igual. Ara sí que el jugué. I me diuen, esteu de bo, ara una bona persona. No? Entonces sa tia estarà contenta. Com que em diuen això? No, mentre me diguin, era un barrendero, era un polígono, era un metge, era un fontaner, era un abogat, i què? Què me volen dir amb això? Res. Ara, si qualcú me diu, és una bona persona... I altra cosa. Com si ets abogat, com si ets barrendero, com el que sigui. Que siguis bona persona. Hay excepciones, ¿eh? No. Pero voy a decir... Una excepción, dime una excepción. En mi trabajo mismamente. Sí, ¿qué? Si una persona es buena, pero no sabe hacer una técnica, no consigue el objetivo que es curar a un enfermo. Y una persona que sea... que sepa la técnica por la cultura... Pero un momento, déjame que acabe. Eso, no es lo que te pasa aquí. Pero esto no lo que... Pero déjame que acabe la excepción. ¿Qué es una excepción? Ahí está. Será buena, pero no sabe aplicar la técnica y al final perdió la vida de la persona. Pero es que cada cual tiene que hacer su trabajo, porque si tú eres un barrendero, aprende bien a barrer, si no métete a otra cosa. Con eso te estoy diciendo, con eso yo estoy diciendo, barrendero, yo me callo, no estudie. Bueno, es que solo tengo que al médico lo importante es que cada cual, cuando haga un trabajo, cuando haga un trabajo, lo haga bien. Si tú eres carpintero, tú eres buen carpintero. Y nada más, que luego seas buena persona, pues claro. Ahora, que es una persona solo pasa su vida en buen estudio. El buen estudio. Cuanto más estudio, la mayoría de veces es para chinchar a los demás. Bueno, pero... Para chinchar a los demás y para tú subirte en un pedestal, porque tú sabes más que nosotros. Pero si es que... Esto la mayoría de los que tienen... Pero si en eso estamos de acuerdo. Pues ya estamos de acuerdo, pero aquí, también, pero tú en el fondo es un poco más que bastante imparable extremo. ¡No! Esto está bien, lo que pasa es que hay que poner también un mal enfermero o un mal fontanero. Es siempre un mal fontanero, por buena persona que sea. Puede ser, no tiene nada que ver con lo que hablamos. Son cosas más fontanero, que más fontanero. Tienen dentro de la cultura, que es lo que yo estoy hablando también. Ahora mismo yo nazco en una tribu de antropófagos, me enseñan a ser un antropófago, y como no conozco una cosa, pues al final acabaré siendo un antropófago. ¿Me entiendes? Y yo actuaré así porque tendría un espíritu que tal, pues sí, por supuesto, pero no me ha enseñado otra cosa. Y mi conducta me ha llevado pues a comerme al primero que encuentre. ¿Y qué? ¿Son más buenos, más malos, más atrasados, más adelantados? ¿Están ahí dentro de qué? Pues resuelto por desgracia de la cultura que les han enseñado. Nosotros sabemos de cosas de Cristo, de Jesús, pues ya está, ya. Bien por el avance espiritual, pero bien, porque alguien vino hace 2000 años llamado Jesús, que nos habló de una manera más clara de ese Cristo. Hay que reconocerlo. Luego vienen ya las experiencias propias de cada uno. Pero digo lo contrario. Yo no supe lo que era, por ejemplo, vamos a suponer el comunismo, hasta que murió Franco. ¿Por qué? Porque a mí me habían enseñado, me habían santificado al tío Paco. Por la educación que me habían dado y punto, ya está. Y que me hicieron de una guerra de la santa porque era santa. ¿Me entiendes? Porque me lo enseñaron así. Ahora, que luego está el fanatismo este de que te han enseñado aquello y realmente para dominar y tal, y no te han enseñado a otra parte, también es verdad. Pero por mi atraso espiritual tampoco podía ver lo otro, porque no lo veía. Pero todo influye, pero me parece que os escapáis. Pero dos personas, dos coches, por una carretera. Este hombre sabe conducir y conduce el coche, y el otro también. Y van por una carretera. ¿Y qué pasa? Que atraviesa una persona, un hombre o una mujer, y a chiquitito, uno de los dos. Se para, el otro no se para. El otro no escapa. Uno atropella a la persona, la deja ahí sangrando, y el otro la recoge. Y los dos tienen el mismo saber conducir. A ver si... Uno se para, el otro no. No es mejor propagar primero la bondad y después ya conducir el coche. Eso es lo que yo digo. Y entonces, esta discusión y este arranque de Tomeu, no lo comprendo, una cosa tan clara. Me estoy presentando. No, no sé. Yo no estoy en contra de conducir el coche. Quietano. ¿Me explico, Manolo? ¿Verdad? ¿Sí os entiende esto? Se miden a veces. No, no dio por ella. No, no, no. ¿Entendéis? Si lo resumes ahí, en la bondad y el conocimiento han unido. Claro, yo mismo, por ejemplo, y de, venga, te llevaré a casa con un coche. Yo no me niego. Manolo, no lo entiendes. Pero ¿qué pasa con este que deja al herido sangrando? El otro no. Entonces la base de la humanidad no está en aprender a conducir. La base es el espíritu. Primero la bondad. ¿Y dónde es que se enseña la bondad? ¿Y se enseña a conducir coche? A puñetes, lo que está bien, bien. ¿Cuál es la cosa? Una asignatura difícil, ¿eh? Capitano, no, ya... según como si de yo no tengo toda la noche, ¿me perdonas? No, ahora voy a hablar yo. Precisamente ayer estaba pensando sobre esto, yo no sabía que se iba a tocar este tema de la bondad hoy día. Y le pedí al maestro porque ayer, bueno, cumple medio siglo, ¿no? Entonces, me escuché, yo dije, ¿qué sería lo más lindo poder pedir para que me lo diera y me fuera fácil? Y pensé en la bondad. Y entonces, claro, miro hacia atrás ahora yo mi vida hasta esta edad. Y claro, yo también estudié una carrera, porque mi madre, sí, tienes que ser alguien, porque así nadie te pisoteará, y no dependerás de nombre, y serás una persona culta, etc. Claro, yo sigo una carrera, fui a la universidad, y pensaba que era la meta. Pero resulta que pasaron los años, y me empecé a dar cuenta que no, que esa no era la meta en la vida. Entonces, claro, tener una carrera en la universidad, que tampoco estoy en contra como Cayetano, pero no es lo más importante. Porque ahora estoy haciendo la otra carrera que tenía que haber hecho paralela o primero, que es la bondad. Y eso cuesta mucho más. Porque no le enseñan ni en la básica, ni en la secundaria, ni en la universidad. No hay, aquí no te lo dejo. Y precisamente sobre esto, yo le dije al ministro de Educación hace como 5 años que me escribí, le propuse cosas así en la Universidad de España, que me contestó. Porque no hay. Claro, los padres tendrían que enseñar a los niños que sean bondadosos, que se porten bien, ya, la sabiduría, ¿no?, que vendría al cabo de desarrollar todo aquello. Pero, ¿cómo te enseña la vida, golpe y porrazo? Entonces, yo creo que lo importante es la bondad, y que se llegue el truco, que se estudie. Además, que con dos palabras está resumido esto de la ciencia sin conciencia, ¿es así? En Mahón, en Mahón. Es muy inteligente. Mira, María, en Mahón, la bola. La guerra. Yo estaba allí y era de estos de los envases que dicen, porque nada de armas ya, y teléfonos y cosas del cuartel y tal. Pero que la bola, que había sido convertida en cárcel, había sido llamado rojos y algunos de los más jefes y qué sé yo, y tenían que fusilarnos. Y fueron soldados ahí. No todos dispararon. ¿Qué pasa aquí? Y algunos se pusieron a llorar, otros se desmayaron y ahí con el arma no podían disparar. Y otros sí, y se cargaron aquellos rojos. Y otros a lo mejor denunciaban a los vecinos. Sin embargo, todos sabían manejar el arma. Nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué pasa allí? No podía. Aquel no podía. Ya está, la bondad dentro. No puedo yo matar a este. Y no disparó. Volviendo al ejemplo que había dicho antes, había unos cuantos que no pidieron coches, ponemos el caso de los coches, la persona que inventó el coche, que tuvo la inteligencia y la cultura de inventar el coche para conducir. Pero yo me pregunto, ¿el mundo nacido para conducir un hombre con coche? No, podemos ir andando, ¿para qué sirve? No. Es una cosa material. Ahora, yo lo utilizo para trabajar, nada más. Pero lo que has dicho antes, Jaime, lo que has dicho de una forma muy sencilla y muy profunda, este rodillo para la pasta. Y su padre se lo daba a la cabeza. Entonces, lo importante no era el rodillo. Podía hacerse con las manos, o con los pies, si quieres. Lo importante, lo base era la bondad. Y tu padre no pegarte con él. Ah, que es lo que quieras. Ah, no. Haremos más rodillos. Deja la bondad aparte. ¿Qué es lo que están haciendo? Más rodillos. Más golpes. Cuando se murió la mía, su padre. Era guardia civil, ya ellos los habían criado, es que los cuarteles. Y mi abuelo, buenos días, buenas tardes. Sí tenía que hablar media docena de palabras, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero no era una persona simpática, era una persona recta. Si decías a las 4, no fueras a las 4:30, que era a las 4 estaba ahí. Pues, ¿cuándo se murió mi abuelo? Hubo un par de personas, a mí. Uno ya estaba, muerto y en la clínica me lo encontré. Yo no sabía eso porque lo había contado la abuela. La abuela a veces me decía, a ver, ponte el abrigo, ¿qué hace frío? No, lo he dejado en donde trabajo, Otro día, ¿y por qué no te pones el abrigo? ¿Qué hace frío? Así pasó el tiempo. Hasta que un día mi abuelo sabía lo que decía la abuela. ¿Quieres saberlo? ¿Por qué no me lo pongo? ¿Por qué el abrigo no está aquí? Está en Barcelona. Con nuestro cubano, que se tenía que ir a Barcelona encubierta en aquel tiempo, ¿no? Encubierta, dice, y yo le dije, toma, llévate mi abrigo y no te preocupes. Esto después, cuando fue muerto, cuando mi abuelo estuvo muerto, al cabo de medio año, dos años, yo estaba en la clínica con mi suegro, y me encontré con ese hombre. Y me dijo, dice, yo lo que me hizo tu abuelo no se lo puedo pagar en la vida, porque a mí tu abuelo me hizo mucho bien. Y era un hombre que no tenía muchos estudios, pero aparte de esto tampoco era simpático, ni era, ¿me entendéis? Un tipo que parecía que iba a... ¿Cuándo se murió? Teníamos nosotros una vecina delante, que su marido era barbero y se fue a Cuba. Bueno, luego regresó, pero la dejó con un niño pequeño y sin dinero, para irse a Cuba, pero todo el dinero que tenía. Bueno, pues esto no lo sabía nadie, ni siquiera mi abuela. Y yo lo supe, ni siquiera sus hijos, que era mi padre, ni siquiera sus hijos lo sabían, nadie, más que esta mujer. Y cuando se murió, esta mujer ya tenía 90 y pico de años, cuando se murió mi abuelo, ella salió a la calle con el bastoncito, y estamos un poquito lejos nosotros de San José Obrero, porque de la calle del Católico, bueno, de la carretera de Inca hasta San José Obrero hay un trecho. Y ¿a dónde vais? Dice, no, yo voy a ir al funeral de tu abuelo. Digo, ¿qué va? Déjalo, solo faltaría eso, que con la edad que tiene, allí a pasar frío y tal. Dice, no, es lo único que le puedo hacer yo en la vida, y yo tengo que ir a despedir de tu abuelo. Digo, ¿pero por qué? Y dice, sí, dice, porque él casi no me conocía, porque iba a la bandera de mi marido. Dice, y fue el único que cuando mi marido se fue a Cuba, él vino, me cogió la mano, me puso dinero dentro, y eso que iban un poco justo de ellos también, me puso dinero dentro y me dijo, toma, yo sé que tú lo necesitas porque tu marido me ha dicho que te dejas un largo. No importa que me lo devuelva, si me lo puedes devolver, lo devuelvo. Si no, ya está bien, eso no importa que lo sepa nadie. Dice, eso no se paga con dinero. A mí las lágrimas se me saltaran, ¿eh? No lloré en el funeral por la muerte de mi abuelo. Pero lloré por la emoción de aquella pobre mujer que iba a despedir a mi abuelo, a darle el último adiós a mi abuelo para ir al funeral, que casi no podía andar. Pero te lo digo porque son cosas que la bondad es muy importante en una persona. Así es que luego hay cultura, muy bien, pero si quieren emplear la cultura y no hay bondad, entonces si solo emplean la cultura para quitar a los demás, no es justo. Y es lo que se está discutiendo aquí toda la noche, para nada, que todos venís a lo mismo. Pues lo que más queda es el bien o el mal que ha hecho una persona. Cuando alguien se muere no dicen, este tío fue un millonario, o este tío tiene mucha cultura, ¿no? Te dirán, este ya se podía haber muerto antes porque por el mal que ha hecho. Ahí está. O este, pobrecito, mira, me hizo esto y me hizo esto. Ha sido buena persona, qué lástima. Yo a mi abuelo, con mi abuelo, se me saltaron las lágrimas con esta mujer. Una mujer que podía andar con 90 y pico de años y vino con nuestro coche, pero estaba dispuesta a ir a pie. Allí al funeral, a la iglesia, a decir el último adiós a mi abuelo. Eso no se paga con dinero. Y eso es lo que queda cuando uno se muere. No si eres un millonario o si has sido un médico, ¿no? Si has sido un buen médico, mira, un buen médico.